viejas mentiras. Espero que te lleves tu olor a nicotinas, pero que no quemes mi nuevo corazón. Espero que estos días sean en color. Abraza.